saben los Quimbayas. Dijiste al partir, tal vez tengas razón. Yo pensé para mí y te dejé escapar y no te lo impedí. Si pensé que al final iba a llorar por ti, yo no supe aceptar tu manera de ser, mi forma de pensar. Por ti no la cambié y nada te ofrecí a cambio de tu amor. Ahora que te has marchado, sufre mi corazón y me muero de ganas de saber cómo estás, si algún hombre te ama y si has sido capaz de llenar a tu alma de felicidad, la que te prometí y no te supe dar. Bueno, de la movida. ¿Y cómo es? Se terminó, me dijiste al partir, tal vez tengas razón. Yo pensé para mí y te dejé escapar y no te lo impedí. Si pensas que al final iba a llorar por ti, y me muero de ganas de saber cómo estás, si algún hombre te ama y si has sido capaz de llenar a tu alma de felicidad, la que te prometí y no te supe dar. Y me muero de ganas de saber cómo estás, si algún hombre te ama y si has sido capaz de llenar a tu alma de felicidad, la que te prometí y no te supe dar.